pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Ya estamos a 20 minutos de las 10 de la mañana y, como lo adelantaba Ángeles más temprano, ya ustedes la escuchan cantando sobre esa tierra a la que ella ha visitado ya varias veces y hacia allá va nuevamente, María Elena Melo, cantándole a Porto Alegre. Y queríamos conversar con ella previo a este viaje. La tenemos en línea. María Elena, ¿cómo andas? Buen día. Buenos días, lamento que no soy Jair, que siempre lo escuchamos también, que nos gusta mucho y que le ponen esta cortina, sí, que me encanta. Sí, a él le gusta mucho esa canción. Bueno, queríamos conversar buenos contigo días. A propósito de esta nueva visita a Brasil, a Río Grande del Sur. Contanos de qué se trata, y ya hay una historia larga de vínculos tuyos, sí, con el sur brasileño, podemos decir. La verdad que sí, hace años que tengo este vínculo tan lindo a través de Demetrio Xavier, este gran músico, este gran guitarrista. A él no le gusta que le digan gran guitarrista, pero toca la guitarra como los dioses, maravillosamente. Y que, bueno, a través de Demetrio Xavier y la radio que ahora comenzó nuevamente a estar todos los días en el programa de Cantos do Sul da Terra, que está de 13 a 14 horas. Él estuvo en la pandemia saliendo, pero salía una vez a la semana, y ahora por suerte volvió a la radio, a FM Cultura, Radio Piratini, 107.7 FM. Ahí sale todos los días de 13 a 14 horas con este programa, que es muy particular su programa, porque no es un programa de solo pasar canciones, ¿no? Que a veces se pasa solo música y se dice los autores. Claro. Él en ese sentido tiene una sabiduría tremenda de todo lo que es la música latinoamericana. Y siempre sus palabras son un aporte tremendo a la cultura, ¿no? La verdad, uh-huh, que las cosas que dice en su programa creo que no son escuchadas en ningún otro. Es muy particular y es de los programas de radio más escuchados en Porto Alegre, lo que tienen más audiencia. Y conversamos, bueno, nosotros, con él una vez, ¿te acordás? Sí, de la radio. En septiembre del año pasado estaba mirando. Sí. Es cierto, él ama Uruguay y la música uruguaya, ¿no? Él pasa mucha música uruguaya en su programa, muchos artistas nuestros que están ahí cantando siempre. Entonces es como una mezcla, su programa es una mezcla tremenda, como lo que es él también, ¿no? Yo a él no lo defino de Río Grande do Sul, sino que es como una persona de todas partes. Él es como tiene un pedacito de cada país de Latinoamérica, porque él se siente así también. Y la verdad que agradezco haberlo conocido, esta amistad tan linda que se ha forjado de hace tantos años, que a él le llegó a sus manos un disco mío a través de alguien que también nos hicimos amigos, de Jesús da Souza, que él compró no sé cómo un disco en Entre Ríos, no sé cómo, uh-huh, llegó a sus manos, y él se lo llevó a Demetrio, y ahí me empezó a pasar mis canciones y de ese disco, y bueno, le gustaba El Necio, entonces me pasaba El Necio en su programa, y bueno, y así empezó todo, ¿no? Y me empezaron a invitar y hablamos por teléfono desde acá, después surgió el poder ir a la radio, allá empezamos a ir a la radio, y así empezó una amistad tremenda, tremenda, que agradezco, incluso a otros músicos que también conozco allá, como Marcelo de la Crua, por ejemplo, que es impresionante cómo canta, cómo toca la guitarra, y bueno, empezó esta amistad tan linda, y bueno, grabé el disco con Demetrio, que fui invitada, que grabé Quillororo de Aníbal Sampaio, uh-huh, y cantamos allá en el Teatro de San Pedro, en fin, la verdad que hace años que estamos yendo, y ahora justo surgió algo, la verdad que las cosas que uno a veces no espera y salen en el momento, a veces son las más lindas, Y bueno, a raíz también de su cumpleaños, que fue el 4, y él lo festeja ahora el 16. Pero bueno, nos salieron dos toques ahí para estar con él, que vamos a tocar en Fon Fon, que es alguien que es como, no sé cómo decirlo, pero él ama la música uruguaya y ama a los uruguayos, entonces siempre quiere tener música uruguaya en ese boliche, que es bellísimo y que se llena totalmente siempre, y que Demetrio toca muy seguido. Y después vamos a estar en la Casa de la Cultura también, un poco para cantar, para un poco para la comunidad uruguaya que está por allí también. Así que bueno, estamos muy muy contentos de poder estar allí y hacer un programa de canciones, por decirlo de alguna manera, que va a ser bastante especial, que es como llevarlos por distintos lugares del país, ¿no? En canciones, que a mí me encanta siempre eso, que es ir desde Corrales a Tranqueras, a ir a Rocha, ir a Colonia, a Salto, a 33, hacer ese viaje, digamos, en las canciones, ya sea de Aníbal Sampaio, de Osiris Rodríguez Castillo. Estaba leyendo que él llevó María Elena Aníbal Sampaio en el año 92, dice allá por Torino. Es cierto, sí. Y bueno, aman Aníbal Sampaio, claro. Ellos no, y a mí me asombra, por ejemplo, cómo saben de nuestros autores a veces mucho más que nosotros. Eso sí es increíble, ¿no? Porque la verdad que te saben decir todo de los autores nuestros. Sí, hay un arraigo muy especial, y yo siempre digo que nunca, cuando voy allá, nunca me doy cuenta que si estoy allá o estoy acá. Digo, para mí es lo mismo. No existe esa frontera, decir, estoy en Brasil o estoy en Río Grande. No sé, yo no me acuerdo de eso cuando estoy ahí. Eso es mágico. Es porque nos reciben de una manera increíble, y me siento así siempre, ¿no? Me siento como en casa, muy a gusto. Así que bueno, vamos a estar allá con Raúl y compartiendo un poco la música y su cumpleaños con Demetrio también. Estaremos allá algunos amigos disfrutando de esto, pero sobre todo poder cantar, siempre es un placer, poder ir a la radio. Si no estoy mal, creo que va a estar el jueves. Ajá. El jueves de 13 a 14 horas ahí en su programa, en Canto do Sul da Terra, y algo de televisión, porque ese lugar es un lugar grande que tienen todo ahí, ¿no? Ahí está la radio, está la televisión, está todo, entonces como que los medios podés utilizarlo porque tienen todo ahí, y la verdad que es bárbaro, ¿no? Es muy bueno. Vas a estar entonces en la radio y en la oportunidad de dar algún encuentro con la gente también, de tocar ante la gente. Sí, en este lugar que es Fon Fon, y en la Casa de Cultura el viernes en la noche también, bueno, con uruguayos que siempre andan en la vuelta allí en esa Casa de la Cultura, y bueno, por supuesto, y los que estén también de allí, ¿no? Los locales. Si tenés un programita, María Elena, así nomás, con los datos, pasanos, para pasarlo a la gente de allá. La agenda tuya. Está bien. Igual mañana pasado, el día que puedas. Bien, yo te envié algo ahí que escribió Demetrio, que me preguntó, porque a él le encantó, digamos, la propuesta de poder cantar canciones, de estas canciones que yo les dije un poco. Exacto. Y entonces él escribió algo, dice, ¿te parece que se pueda llamar Paisito? Me dijo, el recital lo que vas tuyo, a hacer. Ese. Entonces, claro, entonces me explicó por qué. ¿Por qué Paisito? Porque allá Paisito es como decir Uruguay, porque por esa canción de los olimareños, ¿no? Claro, tan conocida. Sí, sí. Entonces, todo lo que puso me encantó, la verdad que fue increíble todo lo que escribió. Y le que dije, te llama sí, Magnífica Cantora, ¿no? Sí, sí. Y lo que vos presentás es geografía musical y lírica del Uruguay. Es una expresión impresionante esa. Sí, la verdad que me mató con todo lo que puso. Está muy bueno. Sí, Demetrio es muy especial y muy generoso siempre, ¿no? Es muy generoso con todos los músicos y los cantores, y uno tiene que ser agradecido por eso, porque le brinden este lugar, ¿no? Este espacio para poder uno estar y brindar lo que a uno le gusta también, que es llevar la música nuestra a otros lugares. Creo que eso es sumamente importante, y la verdad que soy agradecida por eso. Estoy muy agradecida porque nos den este lugar y este espacio, ¿no? Qué bueno. ¿Y ya sabés qué vas a cantar? O sea, ¿por dónde puede andar el repertorio? Porque vos cantás una diversidad enorme de canciones. Sí, Sí, mira, te puedo decir que hasta incluí para hacer otras canciones. Incluí, por ejemplo, mi revolución de 4 pesos de propina, ¿no? Mira. Que lo voy a hacer en otra versión más tipo bossa nova, así la canción. Porque la estoy cantando con mis alumnos de Sayago y con un grupo vocal que tengo acá en Sacude que se llama Recuerda. Ah, es un grupo vocal que empezamos a ensayar hace unos 2-3 meses, que se formó a Recuerdas, claro, por distintos motivos. Uno, claro, lo puede tomar por donde, por recordar, por las cuerdas vocales, porque estamos todos locos. Está bueno. No, en fin, pero se puede tomar por distintos lugares, pero no, en realidad fue eso, fue un poco por la cuerda vocal y por el nombre también, ¿no? El Recuerdas. Y bueno, sí, va a ser un cancionero, digo, bastante, no sé, te digo, desde A Mi Calle, ya como te dije hoy, De Corrales a Tranqueras, Canción de Verano y Remo, yo qué sé, Versos a Puerto Alegre no puede faltar, imagínate. Bueno, para un 20 de mayo, El Río de los Pájaros, La Magnolia, Los Boliches, Cuando Tenga la Tierra, ¿no? Es un tema que lo versioné un poquito también, En Tu Imagen, Poeta al Sur, Vals de Abril, Cuando Atardece en el Río Santa Lucía. Qué bueno. En fin, hay una cantidad de canciones que van a estar ahí y que, bueno, espero que las disfruten tanto como yo las disfruto cantar también. Y algunos temas vamos a hacer juntos también con Demetrio, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos entonces que nos pases el programa más o menos de horarios, ¿cómo no? Va a lugares bien. Para pasar. Y después noticias desde allá, lo que nos puedas mandar. Sí, fotos, está bien, María Elena, está bien. También. Sí, cómo no, ¿está? Cómo no. Bueno, sí, cómo bueno. No. Un placer sería. Bueno, muchas gracias a ustedes por el lugar. Muy buen viaje a ustedes, que disfruten nada más. Mandar un saludo grande a Demetrio y seguramente después no podemos llamarlo a él también. Ah, me parecería bárbaro. Sí, sí, estaría sí, muy bueno que también cuente un poco sobre esta, digamos, la radio, ¿no? Que él empezó con todo ahora otra vez, todos los días, que él le cambia y está muy contento por eso también, ¿no? Muy bien, muy bien. Un abrazo. Bueno, grande. Bárbaro. Gracias. Saludos. Que esta feijoada, disculpen que hoy tampoco sí podemos estar, pero supongo que en una próxima ya estaremos también apoyando, sí, en el sí, canto. Claro. Vos volvés ahora pronto, el 6 de agosto estamos con una actividad en el Correo Viejo. Ah, sí, eso lo escuché, eso lo bueno, escuché. Bueno, el 6 de agosto así es la que tenemos la próxima. Estaremos por ahí. Bueno, un abrazo. Buen viaje. Gracias a ustedes, Abrazo chao, a toda chao la gente. Chao, chao.